desnudos y luego metía esos videos en la red, según lo ha manifestado el director seccional de Fiscalía en Santander, Olin Riaño. Durante el procedimiento fueron incautados el celular con el cual la mujer al parecer realizaba estas grabaciones. La comisaría de familia de Bucaramanga restableció los derechos de los menores. A la mujer de 23 años, un juez de control de garantías de Bucaramanga le dictó medida de aseguramiento con detención en centro carcelario por el presunto delito de pornografía con persona menor de 8 años. Y en Cartagena, más de 5.000 viviendas han sido fumigadas contra el dengue. La jornada se desarrolló en el barrio El Pozo. Erix Montoya. Esta semana el programa Salud Ambiental ha encontrado 98 viviendas en el Pozón y Nelson Mandela con presencia de larvas en depósitos de agua, un hallazgo suficiente para incentivar a la comunidad a un correcto manejo de los recipientes para almacenar líquidos. Fidel González, líder del Pozón. Que en nuestra comunidad se han presentado 2 casos de dengue y queremos a través de todas las prevenciones que nos están dictando acabar con todos los focos de contagio. A corte de semana epidemiológica 29 se han registrado 852 casos en la ciudad, 337 fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 484 con dengue con signos de alarma y 31 como dengue grave. Y reportan estabilización de precios de fruta y verduras en la central mayorista de Armenia, Adrián Trejos. El gerente de la central mayorista de Armenia, Mercar Omar Alberto Martínez, entregó un balance positivo respecto a los precios de los alimentos, especialmente de frutas y verduras en esta central, luego de la estabilización de los mismos, teniendo en cuenta lo que pasó con el paro y los bloqueos. Principalmente un parte de tranquilidad a la comunidad quindiana, porque los precios están prácticamente estables. Tenemos productos de cosecha como la sandía, que en estos momentos se consiguen económicos. El gerente de Mercar Armenia manifestó que incluso algunos comerciantes están ofreciendo sus productos con precios mucho más bajos con el fin de vender en el menor tiempo. 1:05 a.m. y a esta hora vamos a actualizar lo que sucede en tierra nipona en los Olímpicos de Tokio 2020. ¿Qué noticias tenemos, Sebastián Bejarano? Juan Manuel, mucha atención y atención oyentes de Caracol Radio. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya tienen a su ganador. Se trata de Estados Unidos, que luego de ganar el oro en el voleibol femenino venciendo 3-0 a Brasil, se aseguró no poder ser rebasado por China por la cantidad de preseas de plata. China lideró casi toda la competencia y el día de hoy fue superado por la delegación americana, cerca al final de la competencia. El medallero se encuentra de la siguiente manera: Estados Unidos lidera con 39 medallas de oro, 40 de plata y 33 de bronce, seguido de China con 38 de oro, 31 de plata y 18 de bronce. El tercer lugar es para Japón con 27 de oro, 14 de plata y 17 de bronce. El podio final ya quedará de esta manera, a falta de actividades en 3 disciplinas. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Hasta el 28 de agosto es la oportunidad para que los jóvenes inscriban su candidatura a los consejos de juventud. En Caracol Radio son las 1:06 a.m. A partir del 28 de julio tienes la oportunidad de inscribir tu candidatura para los consejos de juventud. Pero ojo, no puedes dejar pasar el tiempo. Ten presente que las inscripciones están abiertas hasta el 28 de agosto. Deja de pensar que serás el futuro de tu país y conviértete en el presente. Joven, elige joven. Más información en www.registraduría.gov.co. Este domingo a las 9:00 p.m. en el Club de Lectura de Caracol Radio, Arte del Siglo XX en Colombia, contado en 12 obras, con antiprólogos de Fernando Botero y Daniel Samper Pizano, escrito por Cristian Padilla. Una historia del arte en la que todo el mundo pudiera perfectamente encontrar los vínculos entre la historia política y las artes plásticas y lo pudiera comprender fácilmente. Una historia para todo el mundo. Antes de Colombia, los primeros 14.000 años. Una visión crítica sobre nuestros aborígenes, elaborada por el antropólogo Carl Henrik Langevic. Mostrar una historia fascinante que representa, en efecto, los primeros 14.000 años de historia humana en este territorio que luego se llamaría Colombia. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Este es el Top Caracol de Caracol Radio. Tres amigos se reúnen cada fin de semana. Pato Mantilla, Vicente Moros, Tato Cepeda, quien les habla, para conocer las canciones más importantes y buscar la número uno junto a las noticias, junto a las fechas importantes y obviamente también todo lo que tiene que ver con los lanzamientos y la música en nuestro país. Vicente, vamos a las cinco canciones más importantes para esta semana en Colombia y se las presentamos aquí en esta plataforma de música y de entretenimiento. Número cinco, ¿de quién se trata, Pato? Aquí estoy en la posición número 5. Nos vamos con Olivia Rodrigo y esto que se llama God For You en el Top Caracol. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Pasaba la número 5, God For You, Olivia Rodrigo, y llega el momento de escuchar fechas importantes en el rock. Tato. Así es, el 6 de agosto, pero de 2002, tres miembros de la banda británica Oasis sufren heridas leves en un accidente de tráfico en Indianápolis, obligando a la cancelación de algunos de los conciertos de esta gira en Estados Unidos. 6 de agosto del 52, nace Vincent, vea, como usted dice. Con gallo, vea. Vinny Vincent, ex guitarrista de Kiss. Igualito. 6 de agosto de 1958, nace Randy DeBarge, cantante de DeBarge. De agosto de 1958 nace Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden. 7 de agosto de 1990 es el lanzamiento del disco Blaze of Glory de Bon Jovi. Al 8 de agosto de 1973 nace Scott Stapp, cantante de Creed. El mismo 8 de agosto, pero el 61, nace Ricky Rocket, baterista de Poison. Y el 8 de agosto del 61 nace The Edge, guitarrista de U2. Por otro lado, 5 de agosto de 1959, nace Pat Smear, guitarrista de Foo Fighters. 5 de agosto del 92, fallece lamentablemente víctima de un ataque al corazón, Jeff Porcaro, baterista gigantesco y baterista de la banda Toto. Tenía 38 años. Echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. Y con esta muy buena canción, un clásico de Toto, continuamos en el Top Caracol con las cinco canciones más importantes en esta hora. Y vamos antes con que mejor dicho, quedémonos en el rock. ¿Por qué? Rock. ¿Por qué? Sí, porque Bogotá estuvo de cumpleaños, Tato y Pato. Y claro, en Bogotá tenemos unos exponentes del rock and roll gigantescos, hermosos, bellos, que los queremos, y cada vez que los veo les voy a dar su beso en la trompa. Pues Santiago Castro se dio la tarea de buscar esas cinco canciones del rock and roll, del nuestro, del criollito, dedicadas a Bogotá. ¿Qué tal, amigos y oyentes de la cadena básica de Caracol Radio? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que pase un buen fin de semana. Es cierto, nos robaron el puente porque cae un día sábado, aunque para muchos les va a tocar descansar y para otros trabajar. Así que para este fin de semana, conéctese con la mejor compañía, que es Caracol Radio. Quiero volverme un monje tibetano, vivir lejos del Mediterráneo es algo inhumano. Hablando de este fin de semana, se cumplen 483 años de la fundación de Bogotá, la capital de Colombia. Y para esta ocasión en el Top Caracol queremos hacerle un homenaje a la ciudad que está a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Comenzar algo diferente y comenzamos con la banda de Mario Duarte, La Derecha. Esta canción que se llama Ay, qué dolor, no tiene alguna palabra referente a Bogotá, pero sí su video, que es a través en un viaje en carro que se va recorriendo todas las calles de la capital de Colombia. Ese video termina con un recorrido en carro sobre la Circunvalar y abajo de esa avenida que da el Parque Nacional. Y en el video de Baracunatana, los aterciopelados muestran bastantes escenas de este parque icónico de la capital de Colombia. Y con el mono de la moto de la nueve. Seguimos yendo al occidente y nos encontramos con Carlos Reyes y la Killer Band con su canción Abajo de la 15. Y esta canción quiere hacer alguna referencia porque la 15 en su momento fue un paraíso para todo ser nocturno que llega de todas partes. ¿Les parece si vamos con algo de actualidad? Y es que llega el turno del Diamante Eléctrico con su canción Suéltame Bogotá. Es verdad, cualquier capital del mundo tiene sus problemas, pero nada va a cambiar el hecho de que nos sintamos orgullosos de la ciudad donde nacimos. Para finalizar, finalizar, sigamos con esta línea, porque después de soltarla, llega el momento de agarrarla y volverla a querer como si no hubiera otra parte en el mundo. Por eso llega la banda Distrito Especial, que si bien esta canción es de 1988, hace un año hicieron un cover con Andrea Echeverri. Así que para esta ocasión, en el Top Caracol, queremos declararle nuestro amor incondicional a Bogotá. Acá llega la canción Santa Fe. ¿Cuál es esa canción con la que le quiere rendir un homenaje a la capital de Colombia? Porque es cierto, Bogotá es lugar para todos. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba Ahí Viene Santi. Sigan conectados con la cadena básica de Caracol Radio y también feliz cumpleaños, Bogotá. Sentirnos bien cuidados, Guadalupe y Monserrate, sobrevuelan el paisaje. Hermosa Bogotá, difícil a veces, como que lo quiera uno, pero que a veces como que también lo pisotea, pero la amamos definitivamente. Los bogotanos. Me da pena, pero a mí eso nunca me ha pasado. A mí Bogotá nunca me ha pisoteado, a mí me ha tratado perfectamente. Nací aquí, crecí aquí, hincha Independiente Santa Fe, primer campeón del fútbol profesional colombiano. Qué pena que me da. Dios mío. Y yo soy nacido aquí, amo y toda la cosa, pero soy hincha de la América. Sigamos. Sí, sigamos. Yo no nací en Bogotá, pero me encanta esta ciudad, me fascina esta ciudad por la gran oportunidad que le ofrece a toda la gente, de todas las condiciones. Así que felicitaciones para Bogotá y hay que disfrutarse esta ciudad. Vamos a la número 4. Muy feliz, así como están ustedes estar viviendo en Bogotá, está Ñejo en la posición número 4. Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa ti, pa mí. Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa ti, pa mí. Hoy me levanté de lo más feliz, más contento que una lombriz. Ni me pregunte que yo me metí, cuando llegaron los guardias rápido escondí. Como cuando estaba en kinder, que el único problema era escoger el sabor de un limber. Tu hijita era limber. Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya con Dila Virgen. Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos, un poco de chespirito. Y cuando tengas mil problemas, escríbelo en un papel con un lighter, lo quema. Hoy me siento bien happy. Quisiera darle mil besitos a mi sobrino, a mami y a papi. El que venga negativo no le haga caso. Mejor darle un abrazo, que no estamos pa' atraso. Y si todavía no sientes la felicidad, esto se dará la canción pa' atrás. Si todavía no sientes felicidad, esto se dará la canción pa' atrás. Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí. Hoy me levanté de lo más feliz, como el jibarito con su cargamento. De lo más contento, olvida los lamentos, deja el sufrimiento, deja el sufrimiento. Hoy me levanté de lo más feliz, yo espero que tú sientas lo mismo que siento yo. Musiquita de todos lados, vamos allá. Posición número 4 está Ñejo. ¿Cómo será Ñejo para decirle? Alguien le habrá dicho que está Ñejo. Que está Ñejo con los años, que está Ñejo con el tiempo. Si no me parece el colmo. Posición número 4 del Top Caracol. Muy feliz. Ahí está Ñejo en este Top Caracol, Pato. Bueno, y Vicente, ¿usted a quién invitó? Seguimos en Caracol Radio compartiendo con ustedes a esta hora con invitados. Llega Tina Rey. ¿Qué tal? Bienvenida, Tina. Qué emoción estar acá en Caracol Radio, estoy súper feliz, muchísimas gracias por la invitación, Vicente, yo feliz de estar acá con ustedes, ¿cómo van? Bien, gracias a Dios, pues nuestro público, Tina, es un público bastante adulto, son personas que que gustan algunos y otros no de esta música urbana, de estas propuestas nuevas, pero para contextualizarlos y que te conozcan un poco y sepan con quién estamos hablando aquí en Caracol Radio, ¿quién es Tina Rey? Bueno, Tina Rey es una cantante de música urbana, es una cantante melómana, porque yo siento que no solamente me gusta la música urbana, sino en serio soy apasionada por todos los géneros de música. Yo estudié jazz, entonces digamos que ha sido un proceso larguísimo. Llevo cantando muchos años. Empecé con música clásica, de hecho, no sé si la gente sepa eso de mí, pero empecé cantando música clásica, después pasé a rock, después pasé a baladas, después terminé estudiando jazz y ahorita estoy cantando música urbana. Y yo siento que lo más interesante de la música urbana, Vicente, es que ahorita la música urbana no solamente es reggaetón, sino que existen tantos tipos de fusiones que ahorita uno escucha un flamenco fusionado con la música urbana. Entonces yo siento que eso es lo más interesante, y eso es algo que ahora que mencionas que el público, digamos, que no es tan joven, que ellos entiendan que ahorita intentando hacer una transición de la música urbana al tun chukun chukun chukun chukun, a meterle muchísimas cosas más, meterles muchas más bases rítmicas, meterle bases afro, bases reggae. Entonces, para que la gente, no sé, de pronto empiece a escuchar un poquito más y se empape un poco más de lo que ahora es la música popular, que es la música urbana. Claro, claro. Me sorprende que, pues, estás muy joven y has estudiado todo esto. ¿Esto es en academia o es a nivel empírico, con profesores particulares? ¿Cómo funciona tu conocimiento de música? Bueno, mi conocimiento de música empezó, sí, en una academia, bastantes profesores, técnica vocal, entrenamiento auditivo, teoría. En principio fue la academia, después ya para estudiar jazz, y fue mi profesión. Yo estudié Popular Music en Estados Unidos, y tengo BA en Popular Music y en Comunicación Social y Periodismo. Y ya cuando terminé de hacer las dos carreras, me volví a Colombia a hacer música, y eso es lo que me apasiona ahorita y en lo que quiero trabajar por el resto de mi vida. Bueno, Tina, háblenos de canciones exitosas que usted haya tenido con otras con otros artistas, los famosos featuring. Bueno, el featuring que tuve, yo creo que yo más aprecio, fue el de Alquilados. Alquilados es un dúo colombiano de Pereira que ha sonado por muchos años. Ellos en una época sonaban al tiempo con Balvin, y sonaban mucho más que Balvin. Ellos competían con Raycon en la época en la que Raycon era el top de la música urbana, y ellos sonaban con Raycon y sonaban por encima de Balvin. Entonces digamos que para mí fue un honor poder trabajar con ellos, porque digamos que ellos ya tienen la experiencia, ellos saben lo que es estar arriba, saben lo que es estar abajo. Entonces yo siento que más que la experiencia musical, fue una experiencia personal. Lo profundo, pero no te confundas, que yo no me confundo. Yo sé que mi boca te provoca, la muerda si se te sube. La nota y se nota que tú estás que te explotas. No esperemos más si detonamos. Tina, ¿nacida en dónde? Bogotá. Tina, háblenos de su nueva canción. Por ahí estuve viendo el video, muy interesante, con el muchacho tímido de gafas y todo lo demás. ¿Cómo se llama la canción, para que le cuente a los oyentes, y de qué se trata? Bueno, esta canción se llama Maldad. Es una canción, y qué pena, estoy como toda disfónica. Ojalá no sea COVID, señora. La canción se llama Maldad, es una canción que habla de este balance y esta transición que pueden haber en las mujeres y en los hombres, no solamente súper santica, que no sé qué, pero con la persona correcta y detrás de los, en los lugares correctos, puede no ser una persona tan correcta. Entonces, de eso se trata la canción, y es de esa faceta que dicen las personas que está muy bien ser la estudiosa y la ñoña, pero también ser la malvada y la disfrazada. Me imagino yo que compone sus propias canciones o recurre a otros compositores, porque es que cuando uno lee puede componer fácilmente. Sí, mis canciones son composiciones. Sí, son composiciones mías, y también compongo con otros productores. O sea, el proceso de posición es muy extraño, siempre es diferente. De este caso de Maldad fue una composición con un productor paisa y dos compositores venezolanos. Entonces nos sentamos, hicimos la pista como entre todos, empezamos a dar ideas de lo que queríamos que sonara, y en el momento en el que teníamos la pista empezamos todos a botar ideas, todos brainstorming, diciendo qué queríamos escuchar, qué le veíamos, cómo sonaba esto, cómo sonaba aquello. Y ahí salimos con toda la letra de Maldad. Tina, pues muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Caracol Radio esta faceta de tu vida profesional, artística, y poder entregarnos esta canción para los oyentes. Muchas gracias por estar aquí en Caracol. Vicente, muchas gracias a toda la gente que nos escucha de Caracol Radio. Yo soy Tina Rey, síganme en redes sociales, por favor, como @ Tina Rey Music, Tina con doble N, plataformas digitales, ahí estoy en donde ustedes quieran, debajo de una piedra. Espero que me puedan escuchar en todo lado. Y mi canal de YouTube, Tina Rey, para que me pongan cara y vean los videos. Entonces, @ Tina Rey Music, Tina con doble N. Les mando un beso y un abrazo enorme. Cuídense, protéjanse, que Dios los bendiga. Un beso gigante. Lo pongo loquito, tú estás loquito. Lo pongo loquito. Eres maldad, como yo, nadie te lo da. Quiero ver de lo que eres capaz. Si me pongo pa' ti no respondo, puede que te vayas junto. Bicha, como yo, nadie te lo da. Quiero ver de lo que eres capaz. Si me pongo pa' ti no respondo, te voy a tú me caes corriendo. Y es que sé cómo te mueve este cuerpo. Dulcecito pa' tu boca en el friendzone. Tú me llegas sin mandarte location. Tú estás loquito. Lo pongo loquito. Tú estás loquito. Lo pongo loquito. Tú quieres maldad, como yo, nadie te lo da. Quiero ver de lo que eres capaz. Si me pongo pa' ti no respondo, puede que te vayas hondo. Bicha, como yo, nadie te lo da. Quiero ver de lo que eres capaz. Si me pongo pa' ti no respondo. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El seguimiento de la cuarta jornada de la Liga Colombiana. ¿Seguirán Millonarios y Bucaramanga en lo alto de la tabla? Terminan los Juegos Olímpicos. ¿Qué fue lo más destacado de Tokio 2020? Anthony Zambrano de Colombia, medalla de plata. Y arranca el camino a París 2024. Y calentamos el inicio de la Vuelta a España. ¿Cómo llegan nuestros ciclistas? Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Caracol Radio y toda la información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con tres eventos por finalizar, el combate final del peso superpesado masculino entre el estadounidense Richard Torres y el uzbeko Bakodir Halolov, la final del balonmano entre el Comité Olímpico Ruso y Francia y el waterpolo con el partido por el oro entre Grecia y Serbia, ya podemos decir que la delegación de Estados Unidos es la ganadora de la competencia, seguida de China y Japón en ese orden, el cual no cambiará. Colombia cerró su participación en la posición 66 con 4 medallas de plata y una de bronce. Con esta contribución de los deportistas, la delegación nacional llega a un total de 5 medallas de oro, 13 de plata, 16 de bronce en todas las participaciones en las justas. La clausura de este magno evento se realizará hoy a las 4 de la mañana en horario colombiano. Alianza Petrolera tiene varios jugadores en su departamento médico. David Cooperman tiene una molestia en el posterior de su pierna derecha, una contractura muscular. Juan Camilo Portilla recibió un fuerte golpe en la pantorrilla derecha en el partido ante el Tolima y ya se recupera. Y el más serio es Kleider Alzate, el médico del equipo porteño Jaime Pinzón. Tiene un dolor a nivel del gemelo interno de la pierna derecha, queda con el departamento médico. Vamos a ver la evolución de hoy, si hay necesidad de hacerle estudios o no. El resto, el grupo bien para hacer la recuperación. Alianza recibirá el domingo a las 8:05 de la noche al Deportivo Pasto por la cuarta fecha de la Liga Colombiana, luego de su triunfo 1-0 ante Millonarios por la Copa Colombia. Dos equipos acostumbrados a ser protagonistas en el fútbol colombiano juegan en Barranquilla buscando una victoria que los saque de la parte media de la tabla de posiciones. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Junior Deportes Tolima, domingo 8 de agosto, 5:55 de la tarde, con Diego Rueda, Giovanni Cárdenas, Camilo Pinto, José Borda, Andrés Sánchez y JJ Trujillo. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio, más compañía. Transcurridas las fiestas patrias del 20 de julio y el 7 de agosto, nos preguntamos en familia cómo estamos los colombianos haciendo estas conmemoraciones, qué significado tienen o deberían tener los símbolos nacionales, especialmente tras los derribamientos de las estatuas de los conquistadores. ¿Cómo se enseña la historia y cómo debería enseñarse? Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio a repensar la historia. En familia, vive la vida con bienestar. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Seguimos al aire en el Top Caracol. Gracias, un abrazo para todos. De verdad, gracias por continuar con nosotros. Eso es, vamos a continuar en este Top Caracol buscando la canción más importante y es tiempo de darle paso a Vicente para que nos traiga esas fechas importantes de la música salsa tropical y popular. Y tengo un montón. Y arranque. Arranco de una vez contándoles que el señor Jairo de Fátima Varela Martínez, o Jairo Varela, tenemos que recordarlo en este fin de semana. Nació el 9 de diciembre del 49, pero falleció en Cali el 8 de agosto del año 2012. 13 años de su partida, gran compositor colombiano, fundador y director del grupo Niche al lado de Alexis Lozano, y nos ha dejado un legado musical y una orquesta que todos bailamos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Su legado continúa, pues el grupo Niche se encuentra precisamente por estos días de gira por los Estados Unidos. Recordamos a Jairo Varela con su grupo Niche. Tenemos que recordar que un 5 de agosto del año 2020, hace un año en Mérida, México, falleció el señor Tony Camargo, el hombre del año viejo, Antonio Camargo Carrasco. Yo no olvido el año viejo, conocido como Tony Camargo, este gran cantante mexicano. Tenemos que recordarlo en las efemérides. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Rafi Levy, Rafael Ángel Levy Rey, más conocido como Rafi Levy, este compositor puertorriqueño y fundador de la orquesta de salsa La Selecta, también tenemos que recordarlo, pues falleció el 5 de agosto del año 2015 en la ciudad de Miami. Canciones, El Buen Pastor, Siempre Alegre o Puna Blanca. Hay que pasar la vida siempre alegre, después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo leí, lo leí, lo leí, lo leí, lo leí, lo leí. Alonso, este gran y reconocido compositor puertorriqueño, muchas personas dirán, ¿quién es Tite Curé Alonso? Compuso más de 2000 canciones, y le voy a nombrar 5 que me di a la tarea de buscarles, Pato, Tato y oyentes de Caracol, que podríamos decir son más de las más... que se pueden resaltar. Sí, okay. Más populares. Pero de todas maneras tiene 2000 composiciones y muchas son éxitos. Las caras lindas, okay, con Ismael Rivera. Periódico de ayer, Juanito Alimaña con Héctor Lavoe. Plantación adentro con Rubén Blades. Y Lamento de Concepción con Roberto Roena, por nombrar algunos. Periódico de ayer, que nadie más procuraría leer. Sensacional cuando salió en la madrugada. Espectacular. El señor Carlos Vives, Carlos Alberto Vives Restrepo, este gran cantante, compositor, actor, empresario, lo conocemos por... Publicista. Publicista. Locutor. Juicioso con su matrimonio. Sí. Bueno, monta en bicicleta, de todo. Ha ganado 2 premios Grammy, 14 premios Grammy Latinos, posee el récord de mayor número de nominaciones a los Latin Grammy, pues tenemos que recordar su cumpleaños a Carlos Vives. Acordaste, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia, y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva. No me lleva, porque no me da la gana. ¡Upa! Muy bien, con Carlos Vives, ahí está, yo creo que es uno de los personajes más queridos de nuestro país, junto a Shakira, junto a Juanes y a los deportistas que sacan la cara por nosotros, este señor ha hecho pues por los sonidos de este país muchísimo. Vamos a la posición número 3. Sí. Posición número 3, Patito. Posición número 3 para J Balvin en compañía de Skrillex. Esto se llama In the Ghetto en el Top Caracol. Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio. Pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. En Adi Ghetto, party in the ghetto. En Adi Ghetto, dancing in Adi Ghetto. En Adi Ghetto, party in the ghetto. En Adi Ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo everybody. Estamos flow Rastafari, está perfecto ese party. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le baje, póngala de Tego y de Daddy. Este culo es tequilate, se te nota los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es dancing at the ghetto, en at the ghetto, happy in the ghetto, en at the ghetto. Siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah. Como has cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. J Balvin, Skrillex, en la número 3 de este Top Caracol de Caracol Radio, que no se detiene. Y sí, esta señor. Sección es muy chévere porque nos actualiza con esos artistas que fueron famosos y no sabemos qué pasó con ellos. ¿Qué pasó? Se nos pierden de la lupa, del spotlight, como dicen en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la vida de...? Cuando uno siempre está tomándose un café, ¿no? Con los tíos, los amigos, y uno en medio de un sorbito, otro, oye, ¿qué es la vida de tal? Esa conversación de familia. No sé, mija. Sería bueno como averiguar por él. Aquí averiguamos. Bueno, pues, ¿qué pasó con la vida de Robinson Damián? El hombre que cantó El Santo Cachón, ¿se acuerdan? Con los embajadores. Oh. Amigos del Top Caracol, nuevamente los acompaño con invitados para conocer acerca de su actualidad. Hoy el turno es para el género vallenato. Damos la bienvenida a Robinson Damián, voz líder de los embajadores vallenatos, y le preguntamos dónde se encuentra Robinson. Bueno, muchas gracias primeramente a Caracol, a todo Caracol. Yo me encuentro en Bucaramanga. ¿Se puede decir que allí se ha establecido el centro de operaciones de los embajadores? Bueno, yo creo que sí, aquí estamos, ¿no? Porque yo tengo ya casi 35 años de estar en Bucaramanga. Sí. Desde el año 80, así estoy por acá, por Bucaramanga, vivo acá con la familia. Estamos escuchando de fondo una de las canciones más representativas de los embajadores vallenatos, El Santo Cachón. ¿Qué ha significado esta canción para ustedes, Robinson? Bueno, yo creo que sí, nosotros tuvimos varias etapas, ¿no? Porque empezamos con música en los años 80, 85, empezamos con música como Tomando y Tomando, El Borracho, Amiga Mía. Y sí, de ahí salimos, creo que fue para Venezuela, fue la parte que salimos, Venezuela, y ya con El Santo Cachón sí ya saltamos, porque fueron como 19 países que visitamos con El Santo Cachón y se le moja la canoa. Con trompo y bigote, con saco y corbata, pero de qué vaina cuando se emborracha. Robinson, hablemos de la actualidad de los embajadores vallenatos. ¿Continúan trabajando en la agrupación? Sí, estamos vigentes, estamos de casualidad ahorita tocando mucho por el lado de Cúcuta, fiesta privada. Este fin de semana estamos aquí en Bucaramanga, una fiesta privada el sábado, y el otro sábado estamos en Cúcuta también, una fiesta privada, y vamos hasta el 21 en Villavicencio. Siempre estamos trabajandito, siempre sale trabajo. Cuando sientas que es largo el camino, cuando ya no tengas un amigo, piensa en mí. ¿Qué ha pasado con Ramiro Colmenares, su compañero de fórmula, su acordeonero con quien inició en los embajadores vallenatos? ¿Ya no están trabajando juntos o aún continúan trabajando? No, nosotros somos compadres, todos sí somos compadres, y si no que nos quisimos dar un espacio, a veces salen parranda y él va, él pone su precio, yo pongo mi precio, pero quisimos darnos un espacio, yo metí un acordeonero joven, sí, porque los embajadores creo que nos pertenecen a ambos, ¿no? Entonces, él también trabaja, él metió un muchacho también de La Guajira, un cantante, y él también está trabajando, y yo metí también gente joven para descansar un ratito los dos, ¿no? Pero a veces salen algunas fiestas y entonces yo pongo mi precio y con mucho gusto a veces las hacemos, pero sí estamos hablando todavía, ahí estamos. Tú eres la mujer más linda, la mujer más bella que Dios me ha dado. Es Robinson Damián, voz líder de los embajadores vallenatos. ¿Qué nos puede contar de la actualidad de la agrupación? ¿Viene alguna producción nueva? Bueno, después de lo que hice con Silvestre, hice también otra cosa con el Mono Zabaleta, y tengo otras cosas en proyecto también por ahí que estoy haciendo de en dúo con otros artistas. Pero sí estoy con el acordeonero que tengo nuevo, Jairo de la Osa, un buen muchacho, un rey vallenato, y bien, se ha adaptado bastante. Ya tenemos, ¿qué? ¿Tres años o cuatro años? Va con los embajadores y yo metí pura gente joven, ya creció más la agrupación mía, porque antes con Ramiro éramos por ahí 9, ahorita somos 12, 13, la agrupación, y estamos grabando, ya yo llevo cantado canciones, vamos a hacer 10 canciones de compositores de Marcos Díaz, estamos esperando una canción también de Margeles, pero ya la de Marcos la grabamos, queremos rescatar el estilo de los embajadores bohemios que teníamos antes. Y también vienen canciones como la de Aparte Jocosa, como la del Santo Cachón, así que vamos a hacer un CD de 10 canciones. ¿Más o menos para cuándo estaría ese lanzamiento? Eso lo empezamos nosotros, te cuento, pasa que paramos ahorita, pero eso lo empezamos en abril, yo creo que antes de terminar el año, yo creo que en octubre, porque ya estamos avanzados. Pero me duele, porque yo temo que te llegue a perder. Robinson Damián, gracias por aceptar el llamado del Top Caracol. Todos los oyentes, todos los seguidores del vallenato quedan entonces muy pendientes de esa nueva producción que lanzarán en octubre los embajadores vallenatos. Bueno, un saludo a toda la gente, a todo Caracol, a todo Caracol, y yo sé que ustedes, con mucho gusto, a lo que tengamos el trabajo, van a ser los primeros, así que un saludo. En las redes estamos, en Facebook, pueden buscar por los embajadores vallenatos, Robinson Damián y los embajadores vallenatos, y con todo el corazón ahí le dicen todo lo de nosotros y estamos todavía trabajando. Muy bueno, saber de la vida de los embajadores vallenatos, además, porque yo creo que uno de los videos más importantes, o sea, fuera de mamadera de gallo y de todo, es el del Santo Cachón. O sea, ¿quién iba a pensar que uno podía poner dos espejos al lado de un río y hacer un video icónico? Porque es un video icónico, el Santo Cachón, un videazo. Mucha creatividad con poca plata. Exactamente. Vamos a la posición número 2 del Top Caracol. Esta canción, Tato, que se ha convertido en la número 1 en países como Canadá y además Australia. Se trata de Ed Sheeran haciendo Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Caracol, ya casi vamos llegando a la canción más importante esta semana. Yo creo que ya nos vamos dando cuenta por dónde va el agua al molino. Ya sabemos cuál es la número 1, pero antes tenemos que visitar, como siempre, los nuevos sonidos. Así es, y Pipe Reyes en esta oportunidad nos habla de estos nuevos artistas. Pipe. Hola Vicente, Tatu, Pato, feliz noche para ustedes, es un gusto saludarlos y acompañarlos este fin de semana en el Top Caracol. Como cada semana estoy aquí para acompañarlos y presentarles artistas emergentes, esos artistas nacionales que se abren paso en la música. Para hoy tengo una gran artista invitada llamada Catalina Ávila. ¿Quién les canta esta canción? Cuenta que hay seres con corazón. Catalina Ávila es una cantante, compositora y percusionista colombiana que se hizo muy popular en la escena alternativa y musical de Latinoamérica porque en 2019 nos presentó una canción llamada Deshojar, cantado junto a la artista también colombiana Pedrina, que además hizo parte de la banda sonora de la serie mexicana La Casa de las Flores, que la llevó por supuesto a ser reconocida dentro del ámbito musical, y además también nos presentó un sencillo llamado No es un día para llorar, y esas son digamos sus dos canciones más importantes hasta ahora, porque por estos días Catalina Ávila se ha unido junto al cantautor de la isla de San Andrés, Elkin Robinson, desde Providencia más exactamente, para traer y presentarnos un tema con sonidos y aires de calipso y mentó, en el que nos recuerda la necesidad de entender y ver lo bueno que hay en el prójimo. De mañana beben fe fresca y justicia con el té. Ver lo bueno que hay en el prójimo, como lo mencionábamos anteriormente, es lo que quiere reflejar esta canción que escuchamos de fondo junto a Elkin Robinson, que se llama La Gente, una canción que nos transporta al Caribe con ese sabor pleno en diversos ritmos como el son, el reggae o la música creol. Es un canto para convocar a la unidad y alentarnos a ser mejores sin perder la fe a pesar de los tiempos difíciles que corren para la humanidad. Catalina Ávila cuenta que el tema habla de unas personas increíbles y hermosas que dejan gran belleza a su paso, pero estas personas no están ni son de otro planeta, pueden ser tú o yo o cualquiera. Con esta canción llamada La Gente, Catalina anuncia el lanzamiento de su próxima producción discográfica completa para el próximo mes de septiembre, así que estaremos muy atentos al disco de Catalina Ávila. Ella es Catalina Ávila, esta es su canción La Gente y son nuestros protagonistas esta noche en el Top Caracol. Si quieren conocer más de ella, pueden seguirla en Twitter como @catavilaoficial y como Catalina Ávila en su canal de YouTube. Fuerte abrazo para todos y como siempre un gusto saludarlos y acompañarlos aquí en el Top Caracol. Gracias, gracias Pipe, ya vamos a llegar al número uno, pero antes tenemos que hacer un resumen de lo que hemos oído hasta el momento en el Top Caracol. Así es, en la casilla número 10 estaba Dua Lipa, The Baby Levitating. La posición número 9 es para Karol G con 200 copas. Posición número 8 para Rauw Alejandro, la canción Todo de Ti. En la número 7, Los Besos Jamás con Paola Jara. La posición número 6 es para Bad Bunny con John Aguni. Good For You, posición número 4, Olivia Rodrigo. Parece que fuera uno a decir feliz año viejo, pero no, es muy feliz con Ñejo en la número 4. En la posición número 3, J Balvin y Skrillex con In The Ghetto. Bad Habits, posición número 2 para Ed Sheeran. Bueno, compañeros, Pato y Tato, llegamos a la parte final de este Top Caracol. Muchas gracias. Oiga, gracias por la compañía. Oímos. Me deja darle un dato de este artista sin decir cuál es la canción. A ver, a ver. Muy cuestionado y muy polémico en la televisión y en los medios españoles porque hizo un recuento de varias imágenes de sus conciertos donde aparece subiendo a diferentes fanáticas a la tarima y dándoles besos, besos que besos franceses, ¿no? Uh-huh. Ay, ¿cómo es un beso francés? con lengua, Tato, por favor. ¿Sí? Entonces, sí, se le fueron encima a Maluma Baby porque decían que era un poco complicado. Cabe medio asqueroso estar subiendo fanáticas y a todas darles besos con lengua. Difícil. Uy, sí. No, qué feo eso. Uy, que sí, no me pase nunca. Como no, horrible. Posición número 1 para Maluma. Esto se llama Sobrio. Feliz fin de semana. Chao. Chao. Besos, besos franceses. Chao. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento. borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañado o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero un sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta. Aprovechar. Yeah. Ritmo, baby. Maluma, the baby. One is again. Sé que no soy de amar, pero te I love you, baby. El baby, el baby. Este domingo en Mi Banda Sonora, el periodista y presentador Jonathan Nieto. Solo Dios sabe el deseo que tengo de hacer cosas en el cine. Sobre todo hoy en día, digamos con esta experiencia en el periodismo, en la reportería, el sueño de hacer cine documental, ¿no? Eso es algo que tengo clavado en el corazón. Conoceremos a RobotCuy, el equipo robótico en Nariño, reconocido por ganar y participar en diferentes competencias a nivel internacional. Eliminar las tristezas. Y en La Buena y la Mejor, las originales de Juanes. No tengo dinero. Y sus versiones y visiones en Origen. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Es el momento perfecto para agradecer a esas personas que a esta hora siguen trabajando por la construcción de un mejor país. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.